Bienvenidos a la reunión mensual de mentores. Bueno, lo primero recordar un poco el temario que queríamos cubrir y es pues revisión de aprendices y básicamente el otro tema es el problemas comunes, dudas y un poco compartir un poco las experiencias desde el mes pasado aquí que empezamos con el tema de la hoja de preaprendices, qué tal nos ha ido, ¿vale? Entonces, bueno, os he enlazado en el Path la hoja de preaprendices también por si la queréis echar un vistazo, que es interesante. Lo único que solo estamos 7 mentores y somos 20 y tantos, lo cual pues no es ideal, ya que si nos reunimos solo una vez al mes, pues hay que intentar que estemos casi todos, ¿no? Que no estamos ni la mitad de los mentores, con lo cual la reunión pierde un poco del sentido, que es reunirnos a hablar todos los mentores y que todo el mundo pueda compartir las cosas. Entonces tenemos que ver si es que la forma de la que estamos organizando las reuniones no es buena o qué, pero bueno, no sé lo que os parece a vosotros, pero a mí me parece que no sé si es que no organizamos las reuniones de una forma de que todo el mundo pueda o qué es lo que puede estar pasando. Yo creo que el problema es que como somos veintitantos, tenemos muchas agendas y es difícil programar. Tendría que hacerse programada la reunión con más de 2 semanas de anticipación como para que la gente haga espacio. Por eso dicen una reunión mensual el último de cada mes. O sea que sería mejor en vez de abrir un Doodle decir el 20, bueno, el 25 de diciembre no, pero por ejemplo el 20 de diciembre o el que caiga también en un domingo a la misma hora, la siguiente reunión, en vez de estar haciendo Doodles. Sí, porque es más, diciembre hasta es un mes incluso difícil porque mucha gente se va de vacaciones y viaja a otras ciudades para visitar a la familia, pero yo diría que sí, tiene que hacerse un domingo o un sábado, domingo preferiblemente, que yo creo que todos estamos en casa y con anticipación, un mes de anticipación para que podamos asistir todos y hagamos espacio en las agendas. A lo mejor algo tipo primer domingo de mes, mejor que último domingo o penúltimo También domingo, no sé. indiferente, pero sí tiene que hacerse avisarse con 2 o 3 semanas de anticipación para que la gente haga el espacio y cambiar bastante los recordatorios. ¿Qué os parece el resto? Yo creo que está bien como idea, pero que también, o sea, eso debería ser, haber sido dicho por alguien que no ha venido, ¿sabes? O sea, en el mail decir, oye, estaría bien que lo organizásemos de otra manera porque a mí esta no me viene bien y por eso ni he puesto mi disponibilidad en Doodle ni voy a poder asistir a esta reunión, ¿sabes? Ya, me preocupa más el hecho de no poner la disponibilidad en Doodle, que es lo que he insistido en el correo, no el hecho de no poder, porque el no poder, pues bueno, a todo el mundo le pasa, ¿ok? Pero el problema es no poner la disponibilidad en el Doodle, que para mí es súper importante. Sí, yo creo que sí, que cualquiera que de los que debería asistir sí que debería informar de que no puede, por lo menos para saber que se ha dado por enterado. Vale, bueno, de todas formas, se me olvidó decir que por favor alguien se encargue de ir poniendo las notas de la reunión, ¿vale? Que he ido apuntando ahí alguna cosa, pero bueno. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es abrir un hilo con el resto de los mentores y hacer la propuesta y ver la gente que no ha asistido, qué es lo que le parece también, para que pueda opinar. Y aparte de eso, pues intentar hacer las reuniones mensuales quedando, por ejemplo, tal penúltimo, por ejemplo, domingo de penúltimo domingo de mes, para que, por ejemplo, no pille con fiestas de primeros o de finales de mes que suele haber en algunos meses, pues penúltimo domingo de mes, 22 UTC en principio. Y a ver si a todo el mundo le viene bien o no. También hay que tener en cuenta luego el tema de los cambios horarios, que a lo mejor a mitad de año es 22 UTC y la otra mitad del año es 21 UTC, ¿vale? Sí, una pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántos de los mentores de Mozilla Hispano son reps? Yo creo que, a excepción, no estoy seguro de los que estamos aquí presentes, porque podríamos hacer las reuniones después de las reuniones regionales, o que hubieran el día siguiente de la reunión regional de reps. Pues creo que excepto Giovanni, Noctuido, Hanna, Fernando Agüero. Es una idea, porque así como tenemos que hacer espacio para esa reunión, podríamos buscar tratar de meter 1 hora, 2 horas, o sea, el mismo día o el día Ya, lo siguiente. único que me preocupa es que la gente acabe muy cansada y tenga que reservar 3 horas de un día solo para reuniones. No, es que es difícil, es bastante difícil. Vale, bueno, pues lo dejamos como idea, lo extendemos con el resto de los mentores. Porque el problema de, aparte de no tener asistencia, es que muchos de los temas vamos a tener que decir, pero mandamos un correo para ampliarlo. O sea, no vamos a poder hacer mucho o decidir mucho en la reunión si no estamos la mayoría. Vale, el siguiente punto o primer punto, aunque este era un prepunto, la revisión de aprendices. Y en este sí que me gustaría que cada uno comentara un poco la experiencia en este último mes que ha tenido con los aprendices y la hoja de aprendices y poner un poco en común el trabajo, cómo estamos haciendo el trabajo para aprender todos un poco de los demás y llevarlo un poco más adelante. Empezamos por el propio orden de la lista de usuarios de Mumble con Bernie, si os parece. Vale, yo quería comentaros que no sé, ha debido haber una migración o algo de este documento porque se ha perdido el principal aprendiz que tengo yo, que se llama Cristian, y que me he metido esta tarde y no lo he visto aquí y no sabía muy bien. Por no meterlo, quería saber primero comentarlo con vosotros, ya que teníamos la reunión hoy, porque no sabía qué había pasado, si se había movido a otro documento o no sé qué había pasado con él. ¿Es Cristian Bernaola? No, no, es Cristian Jiménez. Pues me parece raro porque no se ha tocado este documento, siempre ha estado ahí. Veo, pero ¿de cuándo es este aprendiz? Pues lleva tiempecillo ya, porque... ¿Desde antes de tu ausencia o no? No, no, no, no. Fue cuando... Bueno, antes de mi ausencia sí que fue cuando él contactó. Luego me fui y cuando volví le volví a escribir y volvió él también a interesarse y yo le metí aquí, ¿sabes? O sea, yo le puse con sus datos y tal y con mi nombre Es de raro mentor y todo el porque, rollo. o sea, que era todavía preaprendiz, no tenía ni perfil ni nada. Yo creo que se creó perfil en aquel momento, ¿eh? Voy a mirar. Ajá. No, pues es que me parece raro porque la hoja no se ha migrado, ha estado siempre, desde que creamos la hoja, está en el mismo sitio. Lo único que sé es que cuando te ausentaste, lo que hicimos es repartir, creo, tus aprendices entre el resto de mentores. Pero en este documento no habéis ordenado esto por nombre de mentor. Sí, está ordenado por nombre de mentor. Pero eso se ha cambiado hace poco. Mira, es Christian G. Sí, sí que tiene perfil, lo estoy viendo aquí. Voy a volverlo a ordenar. Vale, lo he vuelto a ordenar por nombre de mentor. Normalmente, en cuanto están asignados, lo ordeno por nombre de mentor para que sea más fácil. Porque si no, si quiero ver yo todos mis mentores, no tengo que hacer escalonado. Mira, copio ahí el perfil del chico. Pues no sé, es que me parece súper extraño. Bueno, no, no pasa nada, ahora le meto cuando en un momento le añado aquí y ya está. Es que es con el que más estoy haciendo cosas porque Celeste, que la contacté el otro día, te ha tardado bastante en responderme, ya me respondió el sábado por la mañana, ayer, y no he hecho nada con ella todavía, o sea que no, no puedo decir nada de lo único bueno, que ya ha respondido. Y nada, con Cristian pues poquito a poco, porque el chaval no tiene mucho tiempo, siempre me está mandando mails de que está trabajando y que lo siento mucho, no he podido estar disponible, tal, que ya por lo menos el último mail que tengo de él de ayer me ha dicho que, bueno, me dijo que quería participar en Firefox y tú, pero bueno, viendo también la respuesta de Hanna y de Inma sobre ese proyecto. Pues le he dicho que ese proyecto estaba un poco completado de gente y que íbamos a buscar otro y le he propuesto Tiger Team, o sea que entiendo que le ha gustado y que se apuntará a la reunión que pasé el otro día, o sea que vamos a ver si por ahí le puedo meter en eso y empezar a hacer cosas ahí. Y no tengo más porque, bueno, Arturo me copió a uno de los suyos, ¿cómo se llamaba? Rafael, ¿verdad? Arturo se llama. Creo que sí, déjame revisar. Rafael Quintero. Sí, creo que sí. Pues igual. Que estaba en Tiger Team. Sí, estaba interesado igual en eso. Le escribí también para ver si podía hablar un día entre semana con él y tal. A ver si puedo, pues eso, Eso, por charlar. ejemplo, tampoco le veo en la hoja. Sí, está el segundo, Luke. Ah, que está Arturo. Vale. Sí, ese es mío. Pero sí se ha comunicado contigo. Sí, bueno, hemos estado intercambiando mails. Hubo uno que me mandó a mí solo y le pedí que te copiase un poco para que también estuvieses tú Sí, yo al lo tal. estaba leyendo, sí. Bueno, Y... tú avísame y le digo que cree el perfil y lo agregamos al proyecto si está participando. Sí, bueno, vamos a ver. Justo por él impulsé un poco el tema de Tiger Team para reunirnos y empezar a hacer cosas ya de hacerlas de verdad y no solo proponer ideas. Pero bueno, de momento en el Doodle que puse solo se ha apuntado Johan, así que bueno, le mandaré un mail a Rafael a ver porque le dije que mirase en la lista, el hilo y tal, y yo no sé si ha sabido mirarlo, ¿sabes? Porque si no ha participado nunca, lo mismo no sabe cómo se hace esto. Entonces le enviaré un mail diciéndole esto de la reunión, a ver si le apetece unirse, porque Cristian ya me ha dicho que sí. Y así por lo menos con ellos dos también, que se incorporen al grupo y empezar a ver si sale alguna tarea facililla que puedan llevar a cabo ellos. Entonces, y luego ya si eso les hacemos el perfil. Fernando. Hola, a ver, espera que me pongo la hoja porque yo no me acuerdo de todos los nombres. Bueno, con Fer también estaba, ya que mientras vas buscando, con Fer también estábamos con Luis Cano, el primero de la hoja. No, Luis Cano no, perdón. ¿Cómo se llama? José Poyato, su compañero de Sí. trabajo. Que estamos pendientes un poco de la campaña de Facebook para Android, esta que tiene que aprobarnos Mozilla y que a lo mejor nos ayuda él con Fer desde Valencia a hacer más ruido. Sí, eso por un lado. Después, bueno, tengo varias gente. Empezamos por uno, Alejandro Mafut, que está un poco perdido, estaba viendo en qué quería colaborar. Le estaba interesando Mosfas, que se le creó el usuario, lo estuvo probando y de momento no me dio ningún feedback, pero le había gustado el proyecto y quería probarlo. Después lo que comentó Bernie de Poyatos, lo que pasa es que justo ahora tiene un viaje a Estados Unidos que va a estar unos meses fuera y se queda ese tema un poco parado. Ángel, que los que vinieron a Valencia ya lo conocen, que está haciendo lo que puede. El otro día estuvo avanzando un poco el slider del bug este que había comentado con Strip. Luego Gary lo he contactado con Inma, que hemos estado cruzando unos cuantos mails. Y ahora se va a poner a traducir videos. Lo puse en contacto con Inma. Después Carlos Solís estaba interesado en desarrollo web y estamos viendo. Se me distorsiona. A ver. Tienes mucho ruido. ¿Ahora mejor? Sigue hablando. A ver, no sé por qué. Parece que sí. Bueno, eso, Carlos, lo tengo pendiente de que me conteste para el tema de los issues de GitHub. Y Hernán Fallas, también lo mismo. Le he pasado varios issues de GitHub y todavía no he tenido feedback. Y estaba mirando qué proyecto le interesaba más colaborar. Lo mismo otro, José Mamago, que lo conocimos en el EVE, que también se quería meter en desarrollo web y me he cruzado cuatro mails. Y el último todavía no me ha contestado para elegir con qué iba a empezar. Y por último, José, que es también del EVE, que es el único que de momento no me ha contestado de todos los que tengo. Así que bueno, en general bien. Los míos en general han ido respondiendo. Y de todos los que tengo, a tres, cuatro los he pasado a gente. Uno quería mirar temas de Mosedu, si no recuerdo mal. Otro con Inma. Otro se quería poner en contacto también con QA. Y los demás pendientes de hacer cosas de GitHub. Todavía no me han contestado. Ok, Giovanni. ¿Te me escuchas? Sí. Bueno, por ejemplo, nosotros con Gaby, como estábamos con el control de calidad, bueno, yo he estado tratando de contactar gente. Incluso ni miro la lista porque de hecho le va a todos los que se ha contactado ahí, ninguno ha respondido a los emails, ninguno. De hecho, al principio quieren, incluso una persona me contactó para que estaba interesada, aparte, y le mandé el mail y todo, y no es el momento en que ninguno ha respondido. Entonces, ha sido como la cosa que hay en control de calidad. De hecho, no hay colaboradores activos, no los hay. Yo tenía uno, que era más o menos que estaba, me estaba yendo incluso con el lado donde debemos ir a hispano. Pero dejó de colaborar porque, bueno, tenía más cosas para hacer, lo de la universidad, bueno, en fin, muchas otras cosas. En sí no tengo ningún preaprendiz, no tengo ningún preaprendiz ahorita, por decirlo así de alguna manera, que esté trabajando en algo, no, ninguno. Entonces, todos estos que tienes asignados están pendientes de que te contesten. Sí, ninguno ha contestado el primer contacto, ni el segundo, ni nada. A ver, entonces una cosa que es importante puntualizar, por favor, apuntad las fechas de cuando contactéis a la gente. Pues yo, por ejemplo, miro ahora las fechas y veo que hay un contacto inicial, pero no veo si ha habido recordatorios, ¿vale? Ah, Entonces, sí, eso es lo que me toca hacerlo, o sea, actualizar la fecha porque sí hay. No es que no lo vea yo, es que no lo veis vosotros, entonces no sabéis si tenéis que mandarle un correo a mayores o no. Porque una vez que ya veis que habéis hecho los tres recordatorios, ya sabéis que se puede mover a borrados porque ya le habéis mandado el tercer recordatorio. Si no, es que es imposible darse cuenta de esto. Sí, sí, me pondré a hacer eso. Habéis movilizado ahora una fila que veo un aprendiz de Arturo arriba todo el rato. No. Creo que han fijado la primera fila, la número uno. No, no, deshacer lo que habéis hecho. Es que si no. Se ha descojeringado todo. Ya está, sí, yo que la he liado. Ya está. Vale. Siguiente. Bueno, Johan, que acaba de entrar. Hola, Johan. Estábamos en el punto de revisión de aprendices, en el primer punto. Cuéntanos un poco cómo ha ido el tema con tus aprendices que están por ahí en la hoja. Bueno, hola, ¿qué tal? Pues hasta el momento ha ido todo bien. Claro, muchos que le he enviado mensajes no han respondido, pero por los que han respondido y ya se han iniciado, van bien. Hay dos que están en el área de localización, que ellos ya les colaboraron en la jornada que hicieron la fin de semana pasado. Hay un muchacho que también está interesado, que creo que es en la parte de maquetación. Me dijo que estaba revisando la documentación que le pasé. Todavía no me ha respondido. Y hay otro que todavía sí no ha respondido. Pues de nuevo, te digo como a Giovanni, recuerda apuntar las fechas de los recordatorios, más que nada para que sepas tú cuándo tienes que volverles a mandar otro correo, porque si no miras ahora, por ejemplo, uno y no sabes, pues tienes que estar buscando el último correo que le has enviado, ver de cuándo es y demás. Si cuando envías el recordatorio apuntas simplemente la fecha, ya sabes que te quedan dos recordatorios y sabes que el segundo está puesto apuntado lo que es y el tercero ya es el último. Sí, yo apenas le envío el mensaje, se lo anoto en la hoja las fechas que se le envié. Claro, la falla que estaba cometiendo era con respecto al último mensaje, como ya he comentado en la lista, ya he comentado ya. Porque me comentaba ya Johan que no enviaba el último mensaje porque si no le contestaban, pues ya les metían borrados. Le dije que no, que era importante el mandar el tercer aviso, que es súper importante porque es en el que decimos no pasa nada si no tienes tiempo ahora, pero que estamos aquí para lo que necesites, y es súper importante por el hecho de que aunque le movamos a borrados y le borremos el perfil, pues no nos puede decir, oye, es que no me habéis hecho caso o lo que sea. No, te hemos enviado tres recordatorios y en el tercero encima te hemos dicho que estamos a tu disposición para lo que necesites, con lo cual no tiene excusa para luego volvernos a contestar aunque sea dentro de 6 meses, ¿vale? Husay. Sí, hola. Tengo dos preaprendices en la hoja. Son dos personas aquí en mi ciudad, dos amigos. Una de ellos, ella pues, ya no me respondió nada. No, ni por correo, ni por redes sociales, en ningún lado. Desapareció, simplemente se la tragó la tierra. Y pues después de los tres mensajes ya la tengo como para borrar, nada más que no la he borrado. Y otro es un compañero. Está interesado en labs, pero practico casi a diario con él y pues ahorita andamos algo con mucha carga escolar, entonces de momento está como ausente, aunque sea preaprendiz, hasta que nos desocupemos un poco de lo de la escuela. Vale, por mi parte tengo un mogollón de preaprendices y he ido más o menos apuntando cómo está cada uno. Por ejemplo, David, que estaba interesado en localización, pues me ha comentado que ya está haciendo cosas de QA con Gabriela y está pendiente de que se cree ahora el perfil en breve. Luego, los que tengo que no requieren acción, pues es porque van a estar ausentes y posiblemente a lo mejor haya que mandarles ya directamente a borrados y borrar el perfil, porque si no me han vuelto a contestar en todo este tiempo, ya les quitaré de la lista. Luego tengo a Andrea de Bolivia que quería colaborar en localización, pero al final creo que habló con Bernie para colaborar en el proyecto Encantamiento utilizando MossBus y está pendiente de ello. Enrique de Difusión, le he vuelto a contactar, pero no sé exactamente lo que está haciendo. Y igual me pasa, por ejemplo, con Primitivo, que dijo que iba a colaborar y demás, pero le sigo mandando correos y al final no consigo que haga nada. Luego, dos chicos que son Pablo Pérez, FNK, sí que está haciendo cosas en asistencia. Sí, hemos conseguido que alguien conteste un poco en los foros, muy poco a poco. De todas formas, le he puesto en contacto con el resto del equipo de asistencia para que se acaba de crear, de hecho, ya perfil. Y yo espero que con el tiempo, además, le va a interesar en bastantes cosas, pero de momento quiere ir muy poco a poco y va a empezar con asistencia. Y yo espero que hablando también con el equipo de asistencia se vaya integrando un poco más, poco a poco, en grupos cada vez más grandes. Primero en el equipo de asistencia y luego ya más en general. Y si en un futuro empieza a ayudar con algo, que por ejemplo, él es ingeniero... creo que informático, está a punto de terminar la carrera y estaba interesado en localización, pero como se había comentado que se necesitaba un buen nivel de inglés, pues él no se veía muy bien capacitado, ¿vale? Pero a lo mejor para ayudar en algo de localización de MDN sí que sirve, porque estoy seguro que el nivel de inglés que tiene no es malo, simplemente es normal. Luego César, que es conocido mío, va a hacer cositas de labs. Estoy en contacto con él y le he puesto en contacto con Fernando Agüero para que se ponga a ello. Entonces, Fernando, nada, habla con él un poco a ver si te puede ayudar en eso de la página de labs. Estaría guay como primera tarea así sencilla, porque sí que sabe de HTML, CSS y demás, y poco a poco también. Bernie, pues no sé, creo que sí que era Andrea, porque quedaba pendiente que la crearas la cuenta y luego me dijiste que tenías problemas para acceder a Mozbath. ¿Pero no fue eso con Evelyn? Ah, pues a lo mejor sí, es verdad. Vale, sí, las estaba confundiendo, tienes toda la razón. Pues entonces... por lo que tengo apuntado, Andrea está colaborando con Hanna en temas de localización. Entonces voy a volver a contactar con Hanna para que me cuente y que se cree ya el perfil, porque no tiene ni siquiera perfil. Y sí que ha debido estar haciendo, creo, cosas con Hanna. Pues si ha sido con Hanna, posiblemente en el boletín ya está haciendo cosas. Yo estaba hablando con Hanna hasta hace 10 minutos, que me ha dicho que no podía venir porque tenía que trabajar en historias suyas. Y luego tengo apuntada aquí a Alba, que no sé cuándo se apunta porque faltan fechas y todo. Es que Alba creo que no es preaprendiz. Es que creo que me lo ha apuntado esto Hanna aquí. Que está en MDN, Falfositu y La Guarida y que tiene perfil. Nada, pues Alba la voy a mover allá a aprendices que colaboran porque no es preaprendiz. Y nada, ya estaría. Como digo, tengo un par de ellos que tengo que mover a borrados, otro par de ellos que tengo que mover a ya colaboran y el resto volver a insistir y si no, pues... Como digo, pues mandar los tres avisos y listo. Strip. Bueno, pues yo sigo sigo ocupado y no estoy. Estoy aquí más que nada para enterarme de cómo vais y estar eso, pendiente. Porque Maekda, pues eso, ha lanzado su proyecto y vamos, no ha necesitado mucha ayuda. Entonces, pues nada, simplemente eso. Estar pendiente para cuanto tenga tiempo el reengancharme. Arturo. Bueno, mis aprendices, como has visto, tengo varios de Venezuela, porque he empezado a traer los muchachos que quieren compartir en Mozilla e integrarse de los eventos en los que participo, los que estoy introduciendo en Mozilla, porque en Venezuela los mandamos a la lista de correos, llegan a la lista, saludan, pero no se les hace seguimiento. Entonces pensé que incorporarlos al programa de aprendices era la manera más fácil de llevarles seguimiento y ponerlos a trabajar en algo más rápido. De lo que tengo a Luis Cano de Colombia, que como ya mencionó Bernie, se puso en contacto con Tigartín. Él quería hacer algo con Husay, no recuerdo, Husay, si él se contactó contigo. Sí. Me dijo que estaba interesado en uno de tus proyectos. Creo que era... déjame ver si me lo corrió. Creo que tiene que ver algo con Facebook. Redes sociales, sí. ¿Que él te puso algo, te contactó con respecto a eso o no te ha respondido? Sí. Sí, hemos estado trabajando. Sí, es el especialista en Trending Topic. Aparentemente le puse una tarea sencilla, pero estamos a medias ahí porque le pido algo y se suelta hablando mucho más de lo que es y no es realmente lo que tenía que hacer. Entonces, sí es caso especial porque como que no me escucha mucho de lo que le digo. Luego te comento aparte. Me di cuenta que escribe más de lo que hace. También estoy viendo en las observaciones que se puso en contacto con Hanna para trabajar en área de localización, pero no le ha dado, le he escrito dos veces ya a Hanna y no le ha dado respuesta al 25 de noviembre. Bueno, tendré que hablar con él a ver qué pasa. Tengo Rafael Quintero, que es de Venezuela, que lo he puesto en contacto con Bernie. Bernie ya está trabajando con él. Creo que estoy leyendo en los correos que me pusiste en copia, que quedaron en hablar por Mumble. Sí. termina si quieres, porque o sea, luego quiero comentaros un poco el sistema de mentoreo, o sea, cosas Ok. sobre el sistema. Tengo a Gunther Antonio, que lo conocimos en la fiesta de cumpleaños de Firefox. Él es licenciado en educación e ingeniero en sistemas y me dijo que quería participar en MOSEDU. Lo puse en contacto con Jefferson, pero no he escuchado nada a cambio de eso. Voy a mandarle un recordatorio a ver qué sucedió. A Carlos El Jalabi, que está trabajando. Dime. Al que esté en Moshe, si quieres poner en copia, porque Jefferson iba a estar un poco ocupado y estoy ayudándole a coordinar el proyecto. Entonces, si quieres poner también en copia para ese chavo de Mosedu, y ya vemos. Ok, te pondré en contacto entonces con él. Es muy interesante porque precisamente por su grado académico, licenciatura en educación e ingeniería en sistemas, quizás pueda ayudar muchísimo en lo que es la parte de MOSEDU. También tenemos a Carlos El Jalabi, que ya como nunca conoce, está participando con nosotros en el podcast. Mientras se haga más activo en lo que es el podcast y en la edición del podcast, creo que podemos ya pasarlo en un mes o dos a aprendiz licenciado. Si se encarga de la edición del podcast, le voy a mandar un regalo, en serio. Bueno, veamos qué tal lo hace. Falta que Damidis le mande el audio del Sí, último se lo voy a podcast. recordar. Tengo a Catherine Lisset, que es nueva, la agregué ayer. La conocí a ella hace poco. Ella es programadora, le interesa cosas de programación, probablemente la refiera a Labs. No sé quién está ahorita en Labs, tengo que buscar. Y a Cristian Durán, de Argentina, que estaba interesado en participar en difusión, pero no me ha dado respuesta. Le he escrito hace el 12 de noviembre, ya hace más de 10 días, y me dijo que estaba leyendo los proyectos y quería participar algo con Guillermo López, pero no me dijo qué proyecto. Y bueno, me toca enviarle el recordatorio para ver qué sucedió ahí. Eso por los míos. Ahora, como puedes ver, tengo un, dos, tres, cuatro de Venezuela y dos otros de otros países. Incluso tengo más aquí de Venezuela, pero los estoy filtrando. Primero les estoy mandando el primer correo de bienvenida. Y si responden y empiezan a interesarse, los agrego a la lista de mentores, ¿no? Para no llenar tanto de preaprendices que quizás no respondan. Eso por ahora. Vale, pues pasamos al siguiente punto, que es más de organizar y coordinar alineando metas globales, trabajo en olas. Vale, apunta este punto que no había apuntado antes, que se me había olvidado, y es, aparte de esto de contactar con la gente, cómo intentar que la gente pueda trabajar en cosas prioritarias y no tengamos a gente haciendo cosas que realmente no sean relevantes. Entonces, ya que aunque seamos muchos, los que hacemos somos pocos, vamos a intentar que la gente que realmente está haciendo se centre en hacer cosas en concreto. Como ya hemos dicho alguna vez en la lista, hay que intentar a ver si podemos trabajar un poco en olas. Y bueno, Damidis y Bernie, que nos descubrieron un poco este concepto, como está Bernie, pues a lo mejor nos puede dar una breve descripción. Sí, a ver, básicamente esto viene de nuestra visita de Denis y yo a California, de cómo Mozilla está trabajando allí sus proyectos de marketing, ¿vale? Entonces allí lo que hacen es, bueno, lo primero que definen exactamente cuáles son los proyectos prioritarios para el área, ¿vale? O para Mozilla en este caso. Y, por ejemplo, en 2013 para ellos había cuatro proyectos, nada más, ¿vale? Entonces allí lo que nos hicieron es, o sea, había gente de diferentes perfiles y diferentes departamentos de la organización, pues de marketing, de desarrollo, de otros de producto, otros de, bueno, de participación de usuarios, tal. Entonces lo que hacían es mezclar grupos, hacían grupos de personas de diferentes áreas en los que tenían que trabajar sobre esos cuatro proyectos, ¿vale? Entonces, estaba guay porque, igual que, o sea, a mí me gustó mucho porque en mi trabajo no pasa, ¿no? Entonces me moló un montón el ver cómo diferentes áreas de una misma compañía trabajan todas hacia el mismo objetivo, ¿vale? Porque ahí lo que estaba bien era que cada uno aportaba, pues, el conocimiento de su área, ¿vale? El de marketing, pues, tendría mucha más idea, o sea, el de marketing de comunicación, por decir una cosa, el de prensa, ¿no? Tenía más idea de cómo podían sacarle partido a Firefox OS con los medios, pero a lo mejor a un tío de desarrollo que conoce blogs porque los visita a diario, pues empezaba a decir ahí propuestas y decía cosas que estaban a lo mejor más alineadas con el proyecto. He puesto Firefox OS por poner uno, pero con ese proyecto que lo que pueda decir esa chica de prensa, ¿no? O sea, estaba guay, porque sumaba el conocimiento de todas las áreas, de áreas súper diferentes, en un mismo proyecto. Entonces, lo que nos gustó a nosotros es que, si bien aquí yo creo que sí que hacemos eso muchas veces y se escucha la opinión de todo el mundo y los conocimientos y las ideas, sí que nos gustó la posibilidad de montar algo parecido aquí y decir, joder, es que a lo mejor hay que organizar bien cuáles son los, pues lo que decía Nuke, ¿no? Los proyectos gordos de verdad, y decir, venga, pues ahí vamos a coger a uno de difusión, a otro de localización, a otro de desarrollo, a otro de no sé qué, y nos sentamos, nos reunimos, hablamos, o por mail, o pues ya veremos el sistema, pero que cada yo uno... Yo creo que eso se puede hacer con Tiger Team, ¿no? Que es básicamente la misma idea. Reunirnos y sacar ideas para los proyectos prioritarios. Como en Tiger Team he visto que hay gente de todos, no solamente de difusión. Sí, pero, o sea, sí, la idea es un poco esa, ¿eh? Porque además lo que estuvimos haciendo allí era casi todo brainstorming, ¿eh? Lo que pasa que el siguiente paso, que lo sigo con la charla, el siguiente paso es que una vez se ha hecho la primera cocción de ideas, por así decirlo, o la primera... Además, Tiger Team fue más, venga, vamos a pensar muchísimas ideas. Esto era, no, esto es. El proyecto es este, ¿vale? Entonces, teniendo esto, ¿qué hacemos con él? ¿Vale? Entonces, se define lo que se quiere hacer con él y se compartía con el resto de grupos, ¿vale? Ahí éramos cuatro grupos para cuatro proyectos. Entonces, todo lo que ese grupo había pensado lo leían los otros tres y aportaban sus ideas. Entonces, al final, lo que hace es que se enriquezca mucho más con un montón de personas más que están leyendo lo mismo que, o sea, el proyecto, y están diciendo, joder, vale, está guay lo que decís, y si le sumáis el no sé qué, y si le, porque, o te dicen que hay una cosa que creen que podría mejorarse o que no debería hacerse por esto y esto, ¿sabes? Al final estaba guay porque era como participación de un montón de gente diferente, de diferentes áreas y en los cuatro proyectos a la vez. No sé, creo que al final es un poco la suma de todos, ¿no? El resumen es un poco que suma, aunque tú seas responsable de un proyecto, la información que te puede dar la evolución de una idea original hacia una idea mucho más rica y que crezca muchísimo más con la aportación de un montón de gente, ¿vale? Básicamente es eso. Que yo creo que más o menos es lo que vamos a intentar aplicar en el metaproyecto de Firefox OS Mozilla Hispano, y es que tener una especie de metaproyecto en el que todo el mundo interesado de todas las áreas se una a dar opiniones y luego haya cosas y proyectos que cuelguen de ahí y que hagan el trabajo específico de cada una de las áreas, pero tener un metaproyecto en el que poder compartir un poco todo. Y al hilo de esto, de trabajar en olas, pues lo que a lo mejor tenemos que intentar y que creemos que habría que intentar es que, por ejemplo, ahora que está todo el tema de Social API, pues volcar todas las áreas en trabajar en un metaproyecto llamado Social API, ¿vale? Y tanto difusión como localización, en temas de MDN, todo con Social API. Entonces, enfocarnos en eso. Luego, después de esto, queremos enfocarnos, por ejemplo, en Firefox para Android. Pues dándolo todo el mundo en Firefox para Android, cada uno en su área. No dejar de lado las otras cosas, pero sí dar prioridad a esto. Luego, por ejemplo, a partir de enero, con Firefox OS, pues todo el mundo volcado con Firefox OS. Localización, desarrollo, difusión, etcétera. Entonces, nosotros como mentores tenemos la responsabilidad de poder movilizar a nuestros aprendices para moverlos en una u otra dirección dentro del trabajo que estén haciendo. Entonces yo creo que es interesante que los mentores estén al tanto de en qué nos queremos mover ahora mismo, incluso ayudar a definir en qué nos queremos mover ahora mismo y alinear las metas de la comunidad con el resto de Mozilla de forma global y de esta forma intentar movilizar a nuestros aprendices en lo que toque. Si por ejemplo ahora toca, como estamos con Social API, pues intentar movilizar, si es posible, no digo el 100% de los aprendices, pero si es posible movilizar de forma más prominente a nuestros aprendices para Social API ahora, pues moverles en esa dirección. Sí, ahí lo que sí que tenemos que tener claro es eso, es la prioridad de las cosas, ¿sabes? Y conforme estabas hablando tú, me parece que incluso la organización de tareas podría hacerse así. O sea, me da la sensación de que a lo mejor no tenemos que estar tan fuertemente organizados por áreas, sino por proyectos, ¿sabes? A la hora de trabajar, me refiero. O sea, yo puedo tener como responsable de difusión área, o sea, reuniones de área en las que hable con la gente sobre cosas que hay que hacer, pero realmente el trabajo como en sí, la organización del trabajo, podría hacerse por proyectos, ¿sabes? A ver si me explico. Yo creo que sí, porque en la mayor parte de los proyectos lo normal es que se necesite, pues eso, tarea de diseño, alguna tarea un poco más técnica, aunque el core sí que sea de un grupo en concreto, otras áreas aportan seguro. A mí sí me parece coherente. ¿Qué opina el resto? Fernando, Giovanni, Johan, Husay, Arturo. Sí, no, yo pienso igual que Strips, que quizás deberíamos empezar a hacer más reuniones de proyecto que de por áreas. ¿Sabes? Es que me da la sensación, o sea, por ejemplo, cojamos Firefox OS, ¿vale? Imagínate la reunión que montemos que entiendo que montar una reunión Willy. Ahí saldrán un montón de cosas, muchísimas. De difusión, de creativo, de desarrollo, de todo. Entonces, yo entiendo que a partir de ese momento se crearán como hitos de seguimiento del proyecto y se dirá, pues vale, volvemos a vernos, yo qué sé, dentro de un mes o 3 semanas, que es, no creo que no, de tanto, no sea tanto el tiempo que tengamos. 3 semanas. Pero luego, dentro de esas 3 semanas, estoy seguro que de todas las tareas que hayan salido de difusión, yo voy a tener que hacer reuniones con la gente de difusión para ver cómo van, para organizarlas también nosotros, o sea, no sé. Que no sé si a la larga es mejor hacerlo así, no lo sé. Es que yo creo que sí que es interesante porque el hecho de centrarnos por área nos da una visión demasiado grande, ¿sabes? Muy, muy abstracta de sí, hay muchas cosas que hacer. Porque muchas de las áreas, como digo, como hemos dicho, los proyectos son comunes. En localización se localizan proyectos que luego se difunden. Entonces, hacer de localización es como muy amplio de, bueno, hay que localizar y tenemos 20 cosas diferentes. Pero si nos organizamos más por proyecto que por área, lo que conseguimos es focalizar en cosas concretas. No sé si... Y sabes, Gemma, otra cosa, que es que, por ejemplo, te digo, con el caso del proyecto Encantamiento. El proyecto Encantamiento, y me acuerdo que eso lo puse, nada más nació el proyecto, No es un proyecto de difusión. O sea, nace en el área de difusión porque se le ocurre a una persona del área de difusión, pero es un proyecto de marca. O sea, es que a mí me salen solo palabras del entorno privativo, pero es un proyecto de compañía, ¿sabes? De decisivo, estratégico, de toda nuestra organización como Mozilla Hispano, ¿sabes? Entonces, me da la sensación de que la gente puede decir, ah, vale, es que si es de difusión, yo... No es que no pueda participar, pero bueno, yo me dedico a localización, yo no tengo por qué. Joder, pues no, es que este proyecto es global, ¿sabes? Los proyectos en general son globales, son cosas que hay que hacer por la comunidad. Y participa pues, gente de todos los áreas. Que puede ser que haya gente que no se adscriba a algún proyecto por el hecho de que esté catalogado como X área. A eso me refiero, ¿sabes? ¿Cómo podríamos evitar eso? Porque, no sé... Nos puede estar quitando que mucha gente colabore en cosas que, ¿sabes? Que están catalogadas como difusión, pero ellos son, por ejemplo, técnicos, pero aún así podrían aportar. No, pero que, por ejemplo, Encantamiento, y tú fíjate, el tema de ese proyecto es curiosísimo porque depende de difusión y prácticamente el 80% del trabajo que se ha hecho en ese proyecto de momento lo ha hecho el área técnica. Y es verdad, porque lo habéis hecho vosotros montando la herramienta con la que trabajamos. Ya. Pues habría. Es que también hay que tener en cuenta que cuando hablamos con los aprendices, cuando llega la gente, normalmente te dice en qué área le gustaría trabajar. Y le das una lista de proyectos de ese área. No le das una lista de proyectos de otro área que a lo mejor tienen parte de la otra, no sé. Sí, sí, esto es un cambio estructural muy grande. Por eso lo soltaba a ver qué os parece, porque es un cambio importante, vamos. Para mí no es un cambio. Para mí no es un cambio tan importante porque es ahí donde entra nuestro papel como mentores. A pesar de que inicien en una área, es nuestro deber enseñando a trabajar en las mismas áreas, o al menos así yo lo he hecho con algunos de mis aprendices. Si quieren estar en difusión, es imposible que estén en difusión si al menos no han participado en un proyecto o con una otra persona de otros equipos de otras áreas. Por ejemplo, ¿cómo van a estar de difusión si ni siquiera conocen nuestros productos? Tienen que ir a asistencia, tienen que ir a, si se puede, a traducción labs, a algo tienen que hacer o algo tienen que encontrar, y es ahí donde nosotros tenemos que echarles la mano y ponerlos a trabajar con otras personas en otras áreas. ¿Sabes cómo se me ocurre una posible solución? Que los proyectos son de la comunidad, son las tareas las que son de las áreas, ¿sabes? O sea, una persona cuando entra en difusión, lo que tú le tienes que mostrar son las tareas que hay pendientes, que luego están asociadas, por supuesto, a proyectos, pero los proyectos no son de difusión, los proyectos están por arriba, son de la comunidad. Es un poco abstracto, ¿no? Sí, no sé, es que estoy pensando como aprendiz que en vez de enseñarle los proyectos, le enseñes las tareas que hay de difusión. Sí, puede tener... Ya, pero el problema va a ser el mismo, porque la estructura de categorización de proyectos es que si, por ejemplo, hay una tarea que es de difusión, pero... O de... Yo qué sé. Pongamos que es una tarea de... Yo qué sé, localización en encantamiento, la tarea que se añade a encantamiento aparece bajo difusión, no bajo localización, porque encantamiento está solo como difusión, no sé si me explico. A día de hoy, dices. Claro. Claro, claro, yo te estoy proponiendo, o sea, lo que estoy proponiendo es otra cosa, es que incluso a un preaprendiz tú le puedes decir, mira, te mando la lista de todos los proyectos que hay ahora mismo en la comunidad, ¿vale? Y estarán listados ahí todos los tal. No, bueno, no, espera. Es que estaba pensando que él los vea, entonces se los tendría que ver todos, ¿sabes? Eso es una putada, pero sí que le puedes decir, estos son todos los proyectos, ¿vale? Y tú, que has decidido interesarte en difusión porque tienes este perfil determinado o porque te gusta, te mando este enlace donde están todas las difusión relacionadas con esos proyectos, ¿vale? Para que el tío le guíes un poco, ¿sabes? Y es que creo que eso se hace súper complicado. Entonces, yo soy más de la opinión de que si sabemos cuáles son las capacidades de la persona, nosotros como mentores tenemos que hacer esa tarea manual de dirigirles hacia una tarea en concreto. Porque si no, una persona nueva no se va a leer ni una lista de proyectos, ni una lista de tareas, ni nada de nada. O sea, más o menos, yo creo que es más importante conocer a la... Que también sería un cambio de cómo lo hacemos ahora, porque ahora mismo le damos una lista y él lee, en vez de decirle qué es lo que sabes hacer, entonces, o qué es lo que te gusta hacer, más bien. Entonces, básicamente no hacemos eso porque no tenemos ni siquiera la capacidad luego de listar por habilidades, que es algo que hemos intentado hacer y no he conseguido hacer por limitaciones técnicas, y tengo que volverlo a intentar ver. Pero si pudiéramos ver las tareas por habilidades, sería todo mucho más sencillo, porque si una persona te dice, ah, pues a mí me gusta programar en CSS, o sea, hacer hojas de estilo CSS. Dice otro, a mí me gusta dibujar. Pues podría saber todas las tareas, independientemente de dónde estén categorizadas, que tengan esa habilidad. Sí, y ya bueno, aprovechando que has dicho eso de que de la gente que es lo que le gusta, ya volvemos al tema de la reunión que lo he reventado con esto. Yo sí le pregunto a la gente esto de qué le gusta o qué no le gusta o a qué se dedican o preferencias y tal, porque me parece súper importante a la hora de... Disculpa que te interrumpa, Bernie, pero este What I Can Do for Mozilla es básicamente un cuestionario que le va preguntando a la persona qué es lo que sabe y qué, no es, lo que y qué es lo que sabe, y en base a lo que la persona le diga, él le va a devolver los resultados de los proyectos que tienen relaciones con sus habilidades. Sí. Dice, ¿te gusta programar PHP? Bueno, sigamos. Y en base a todas las respuestas que él da, le salen unos proyectos listados que requieren personas con esas habilidades. ¿Podríamos hacer algo similar o localizar este mismo? Está de puta madre, yo lo vi, y lo que pasa es que me da la impresión de que esto está orientado sobre todo a desarrollo, ¿no? O sea, a picar. Sí, pero podríamos hacer uno para nosotros, pues si llega el usuario nuevo, le mandamos esto y bueno, empieza a responder y en base a las respuestas que le pueden ser cajas de selección múltiple, un cuestionario así de sencillo con JavaScript que le muestre, no, esto, ¿te gusta programar en PHP? Bueno, tilde es PHP. Si es que lo queríamos hacer, Arturo, pero es que no podemos hacerlo, porque intenta modificar el wiki para añadir que los proyectos se puedan listar habilidades y es que no soy capaz. No sé si es un bug de Semantic Media Wiki o qué, pero me estuve dando de cabezazos con la pared para intentarlo conseguir y no lo conseguí. Al final me dijeron que a lo mejor era un bug, porque yo lo que intentaba hacer era tener una lista de habilidades que la rellenáramos nosotros, general, con... yo qué sé, 40, 50 habilidades. Categorías. O sea, a los proyectos le colocas las categorías como si fueran las habilidades. Y luego ya, pero es que no, no. Es que si hacemos eso, enguarramos el wiki. Tiene que estar todo en datos semánticos, porque si no, organizaríamos todo así y es un lío. Entonces, hay que intentarlo hacer bien con datos semánticos, igual que cuando listas el tiempo que te requiere un proyecto, que ahora lo hemos añadido. Bueno, pues, que esto también es otro punto importante. El hecho de que podamos listar, por ejemplo, las 50 habilidades, de hecho había un Etherpad con todas las habilidades que creíamos que podía tener una persona en todas las áreas, ¿vale? Entonces esto, meterlo en una lista, que luego en el proyecto tú pudieras seleccionar las que se utilizan en ese proyecto y que la persona cuando entra a la página de que quiero colaborar pudiese listar por habilidades. Entonces le dice CSS, pum, y salen todos los proyectos en los que sabiendo CSS podrías ayudar. O lista, por ejemplo, redes sociales y aparecían todos los proyectos que necesitan conocimiento sobre redes sociales. Pero es que no he sido capaz de hacerlo. Por eso te decía. De categorías, o sea, todas las páginas les puedes asignar categorías y luego filtrar por esas categorías las páginas. No sé si lo has hecho alguna vez en MediaWiki. Sí, sí, así sí. Como sí, hacen sí. En Wikipedia, es que, para filtrar los tipos de artículos dependiendo del. Si es que en un principio lo hacíamos, pero es que no es la solución, no es la mejor solución porque para eso están los datos semánticos y por eso, es que si no, por ejemplo, tendríamos categorías para todo y acabaríamos organizándolo en base a categorías. Y que realmente no son categorías, son etiquetas. Lo que sí. Hay que intentarlo hacer con el. Es que es para eso se creó Semantic Media Wiki, para poder dar datos semánticos de este tipo, que sea, yo que sé, pues todo lo que tiene los proyectos. Y además que te permite organizarlo de una forma mucho más potente. Entonces, habría que ver si hay un complemento, un plugin para Media Wiki que nos ayude en eso, porque yo sinceramente. Se supone que se puede hacer con Semantic Media Wiki. El problema es que no lo he conseguido hacer, y estoy preguntando a gente que conoce muchísimo Semantic Media Wiki y me ha dicho que. O sea, el problema, yo puedo crear la lista. Igual que, por ejemplo, yo puedo crear una lista de áreas y luego aparecen en los proyectos las áreas. Entonces, lo que yo quería hacer es una lista de habilidades y que cada proyecto eligiese. ¿Qué pasa? Que no sé por qué, no sé si es un bug o qué leches es, que cuando tú dices que te liste todas las habilidades, no me las lista. Entonces eso tendré que investigarlo, pero no tengo tiempo para ello. Bueno, el caso, que no le vamos a dar vueltas a esto. Idealmente, evidentemente, tenemos que sacar algo así. Y lo que decía de Bernie, de conocer a la gente, yo creo que sí que es muy importante y deberíamos añadirlo al procedimiento. O sea, conocer qué se dedica esa persona, cuánto tiempo tiene, también es importante saberlo. Y no lo estamos haciendo ahora en el procedimiento. Sí. Aunque no tengamos ahora las etiquetas y esto, nosotros como mentores, más o menos, si nos dice lo que sabe hacer, podemos bucear y darle el proyecto ahora, aunque sea un poco manual de momento. Sí, lo comentaba porque quería hablaros un poco del sistema de mentoreo, ¿vale? Porque no sé si lo estoy haciendo bien, la verdad, o si mi sistema, que yo creo que es bueno, pero no lo sé, quería compartirlo. A ver, yo gasto mucho tiempo en explicar el porqué de las cosas, ¿vale? Yo creo que a Nuke le puse en copia de un mail a no sé quién era que también le decía lo mismo. Y les explico la filosofía, les explico los valores, les cuento los proyectos, por qué se hacen, lo importante que es, porque me parece que es la base del poder querer seguir colaborando con nosotros en un futuro, ¿no? El entender el por qué estamos aquí. Pero me da la impresión, eso por un lado, me da la impresión de que me desgasto mucho y no sé si es demasiado pronto para ellos, ¿vale? Eso por un lado. Y luego hay otra cosa que es el tema de cómo incentivar esa relación, ¿vale? Con el mentor. Por mail me parece una burrada de tiempo y es muy, me es muy difícil entenderme con los preaprendices y siempre intento conversar por el chat o por IRC o por Mumble, ¿vale? Entonces me he dado cuenta también que eso para algunos está bien, para otros no porque son más tímidos, bueno, tal. Entonces ayer Hannah me decía que ella, antes de todo esto que os acabo de decir, de estas dos cosas, les manda tareas, ¿vale? Aunque sean súper pequeñas y tal, pero para que ya hagan algo, ¿no? Entonces, quería saber un poco cómo lo hacéis vosotros, o qué, cómo lo veis, o qué pensáis, porque a lo mejor lo estoy haciendo al revés de cómo se tiene que hacer y estoy perdiendo un poco el tiempo, ¿sabes? No, bueno, yo creo que la interacción entre las dos personas es súper importante antes de enviar tareas, aunque no tiene nada de desmérito. Pero sí que para entrar un poco en calor y en más confianza es interacción. No voy a decir que sea una pérdida de tiempo. Y buscar otras vías alternas al mail. También hay que darse cuenta que los aprendices no solo trabajan con el mentor, sino que el mentor es el facilitador y el que lleva al aprendiz a la persona con la que realmente luego va a colaborar. Con lo cual, también tenemos que incentivar a que los coordinadores de proyectos tengan esta relación estrecha con las personas que colaboran en el proyecto. Que actualmente no hacemos esta, no sé, algunos coordinadores de proyectos lo harán, pero otros no. Aunque creo que la mayoría de coordinadores de proyectos son mentores, por no decir todos. Pero hay que incentivar a que no sea solo el mentor el que haga esta tarea, sino que con la persona que realmente trabajen, por ejemplo, si una persona trabaja en el boletín con Hanna, pues Hanna, aunque no sea mentora de esta persona, pues tenga esta comunicación más estrecha, porque al final, al fin y al cabo, los aprendices tienen que estar en contacto con su mentor por el hecho de que es su facilitador, pero con las personas que trabajan, que coordinan los proyectos en los que trabajan también. Yo ahí no lo tengo tan claro, ¿eh? Porque en el caso de Rafa, por ejemplo, el chico que me ha mandado Arturo, o bueno, me da igual, es un ejemplo porque me lo ha mandado a mí y hablo yo, pero hablad todos los que queráis. Yo no estoy tan seguro de eso, tío, porque el mentor es el mentor, ¿sabes? Y igual que el coordinador del proyecto está con ese preaprendiz, también está con los colaboradores de ese proyecto, ¿sabes? Entonces, no sé hasta qué punto se tiene que responsabilizar de la mentoría de otro mentor. No de la mentoría, sino de que estas técnicas que decimos para facilitar la conversación también se utilicen por los coordinadores. No sé, quizá me he explicado mal. Lo que quería decir es que, por ejemplo, lo que decías de tener una conversación más directa, no solo por correo, que también esto se aplique para los coordinadores y que los coordinadores con la gente que está trabajando en su grupo tengan este tipo de comunicación más cercana. Vale, o sea que eso en general sí lo entendéis como bueno, ¿no? El que no sea solo correo porque es más complicado, ¿no? Sí, yo sí. Sí, claro. También. Más que nada porque a mí sí que me pasa que tengo la sensación de que cuando me contactan se quedan cosas sin preguntar. O sea, que no me preguntan todo lo que realmente quieren saber, sino que yo le da una tarea y, bueno, pues la mira en concreto, pero que posiblemente si tuviéramos la comunicación no asíncrona, sino síncrona en un chat o algo, hubiera muchas más preguntas sobre más cosas que en un correo no se mandan. Como que se quedan cosas sin... No necesariamente, ¿no? ¿Qué? Porque cuando le mandas un correo le das más tiempo para pensar y a veces cuando estás hablando así en tiempo real la gente se cohíbe. Así como cuando le sucede a los alumnos en clase, que el profesor está dando clase y le pregunta, ¿hay dudas? Y los alumnos no responden, pero después es que surgen las dudas, después que ellos están viendo lo que está sucediendo. Bueno, realmente como es una combinación de correo con algo directo, o sea, no es que una cosa quite a la otra, sino utilizar las dos para ese tipo. No sé, a mí me da la sensación que si, por ejemplo, tuviera una conversación, por ejemplo, por audio con con alguno de mis preaprendices, me ahorraría 5 correos y posiblemente un mes de comunicación con ellos. Bueno, pero eso podría ser complementario. O sea, si estamos en un proyecto, los metes, dices, mira, tenemos una reunión y lo vamos a hacer por Mumble. Los proyectos, me imagino que cada quien hace sus reuniones mensuales o eventuales. Evidentemente esto lleva más tiempo para el mentor porque ya tienes que dedicar una franja de tiempo que no es contestar un correo que son minuto y medio, enviar y listo. Pero por eso, alguna de las cosas que a mí se me ocurren es, pues eso, tener un trato más cercano y explicar un poco más cómo funciona cada uno de los proyectos. Por ejemplo, una cosa que hace siempre Bernie, que me gusta mucho, es que hace un vídeo de cómo hacer las cosas en su proyecto. Que lo hizo, por ejemplo, en Mosbass y no sé si también en alguna otra cosa, pero es una forma de poder indicar a la persona cómo se trabaja en el proyecto. Incluso, pues eso, hacer un vídeo que sea una mezcla de tú hablando o grabándote en vídeo y a mayores, pues en pantalla, cómo se hace lo que estáis haciendo. Entonces, por eso ponía ahí en multimedia que puede ser como material, ya de forma general, que se pueda tener este tipo de material multimedia para que la gente vea, pues, a una persona hablando, que es con la que luego va a tener trato, y que cómo, y el proyecto que está coordinando, pues cómo se lleva a cabo. Por un ejemplo, ¿vale? La revista. Pues yo ahora mismo, si quisiera colaborar en la revista, me llevaría 3, 4 o 6 correos a hablar con las personas que lo están coordinando y hacerme una idea de cómo trabajar con ellos. Pero si, por ejemplo, tuvieran un vídeo, la persona que lo está coordinando, que diga: "Hola, soy tal, estoy a cargo del proyecto La Revista Mozilla. Pues actualmente estamos trabajando y nos reunimos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla". Y aparece una pantalla de cómo están. Pues tenemos documentos compartidos en los que estamos, tal, y aparece todo eso. Pues es que es súper fácil luego para la persona involucrarse, porque ya ha visto que hay gente detrás realmente haciendo cosas y demás. No solo lee un texto que también está normalmente documentado en el proyecto, como, bueno, quizá la revista no es el mejor ejemplo porque falta mucha documentación al respecto, pero cualquier otro proyecto, una cosa has leído y otra cosa has visto. Por eso creo que el papel de los mentores con el papel de los coordinadores de proyectos tiene que estar muy, muy enlazado. Sí, hombre, y además tiene que conocer bien, todos los mentores deberían conocer bien toda la estructura general de proyectos barra coordinadores de proyectos, vamos, eso es básico para poder redirigir a la gente, vamos. Pero bueno, eso de la wiki también nos hace un buen trabajo, ¿eh? No sé qué experiencias habéis tenido que os hayan quedado como podría haber hecho más, pero la comunicación me está limitando con la gente. Porque yo creo que a lo mejor mucha gente que no contesta con un vídeo de ver cómo se trabaja en el proyecto se animaría mucho más a contestar. Porque a lo mejor la gente que tiene dudas sobre si quiere colaborar o no, le mandas un correo de bienvenida y tal, y dice: "Buah, ya lo miraré y tal". Pero si ve un vídeo, seguramente el vídeo se le va a ver. Igual que va a dar un vistazo rápido al wiki y va a ver lo que hay en la página que le has enlazado. Pero si ve un vídeo que es directamente verlo, no tener que leer, se va a interesar mucho más y va a empatizar mucho más con el proyecto que si no lo hubiese. Yo creo que más allá del... Adelante. Estoy de acuerdo con eso. Sí, estaría mucho mejor un vídeo que estaría en la página principal de Colabora de cómo entrar inicialmente, como para perder ese miedo. Yo creo que más allá de lo de los correos es el trato personal, porque puedo enviar 20 correos muy bien explicados, pero si no llego a tener un trato directo con la persona, también no va a haber interés o incluso se pueden asustar. A mí ya me llegó a pasar en varias ocasiones que enviaba correos a varios chicos y fue, en este caso fueron los de Nicaragua y estaban asustados porque no sabían quién era ese señor que les hablaba formal. Y entonces cuando decidí hacer reunión por video. Una reunión por video con todos ellos y es empezarles a explicar los primeros pasos, pero ya en un trato más íntimo, más personal. Entonces, En yo ese creo que es papel fundamental de los mentores predicar con el ejemplo. O sea, que si nosotros creemos que esta es una manera mejor de trabajar, porque realmente lo que hacen los mentores es incentivar a los colaboradores. De hecho, el programa de mentores es parte del grupo de participación de colaboradores. Si nosotros creemos que esta es la mejor forma de hacerlo, tendremos que predicar con el ejemplo y ser nosotros los primeros que publiquemos para los proyectos que coordinamos vídeos o multimedia o hacer más contacto directo con la gente del equipo y demás. Y como comentaba Bernie, más allá de los correos también, usar cualquier medio, sea chat, sea videollamada, sea Mumble, sirve para acercarse a la persona. Si no nos responde el correo, qué mejor que intentar buscarlo por chat, por Facebook, por Twitter. Pero se podría ya dejar como definido la parte esa de contactar, de no de contactar, de hacer el seguimiento ya persona, por ejemplo, por Moodle o por videollamada, ya colocarlo ya formalmente en los procedimientos. Ya después de 2 o 3 correos, ya sí proponer a la persona una conversación vía Moodle para así hacerlo más, para entrar más en confianza, por decirlo. Sí, lo que va a pasar es que mucha gente, no mucha gente, sino va a haber un grupo de gente, como decía Bernie, que por ser más tímidos no van a querer hacerlo, ¿vale? Aunque no lo digan directamente. Pero sí que yo creo que es una buena idea que después de que la persona haya iniciado la colaboración, buscar otro medio que no sea el correo directamente. Que te pueda añadir a Google Talk o... Porque IRC es más complicado para la gente nueva, o quedar con ellos en... Si no es en Mumble, seguramente tenga Skype, que la mayoría de nosotros tenemos, aunque luego se vaya a utilizar Mumble, pues intentar facilitarle, decir, oye, ¿de qué forma podemos hablar por audio? Y te dice, pues yo, por ejemplo, uso Skype. Dice, bueno, pues vamos, esta primera reunión la vamos a hacer por Skype. Y luego ya le puedes decir, bueno, pues nosotros utilizamos un servidor de audio y tal, pero también facilitarle la tarea a la persona para que se pueda comunicar contigo. O sea, añadir en el procedimiento que intentar, una vez que se inicie la colaboración, tener una comunicación al menos por audio o de una forma más síncrona. O sea, el orden sería mensajería instantánea, audio y ya la última sería vídeo, evidentemente. Sí, a mí me parece bien. Y es que hay que recordar que todo esto es para generar confianza en la persona, porque si en algún momento llega a presentarse algún problema que en uno de nuestros aprendices no se pueda llevar bien en un proyecto con alguna otra persona, que sienta la confianza de podernos decir por qué no va a seguir o qué se le presenta, y es básicamente para lo que vamos a tratar de tener mayor cercanía en otros lugares que no sean el correo. Además, una de las cosas que dices tú para tener más confianza con la gente es también mucho incentivar y promocionar lo que hacen nuestros aprendices. Una de las cosas que hacemos es el tema de licenciarles, ¿vale? Y yo creo que a lo mejor es que se pueden buscar otras formas, porque yo ahora mismo, si no soy mentor y no tengo acceso a la hoja de preaprendices, no sé lo que está haciendo la gente, no sé si hay gente haciendo algo o no. Entonces, yo creo que tendremos que pensar una forma de que la gente pueda verlo de forma más clara lo que está haciendo cada uno. No lo sé, si haciendo una especie de informe mensual de actividades o algo para promocionar el trabajo de la gente. No lo sé, es algo... Oye, en la cuenta de Twitter de Mochila Hispano tenemos listas de miembros, ¿verdad? Y otra de comunidad. ¿Y otra de preaprendices? No, bueno, se supone que deberían estar en comunidad directamente. Hay una que se llama comunidad que está toda la gente. Ah, vale. De hecho, esa idea que mencionas, no quedó, me parece que había surgido alguna vez, pero como iba a requerir mucho tiempo y estábamos acarreados, no se iba a llevar a cabo, de hacer informes mensuales en video, habían comentado incluso, si mal no recuerdo. Sí, pero no se hizo porque la gente no estaba interesada en enviarlo. O sea, yo propuse que los coordinadores de los proyectos enviaran una vez al mes o cada 15 días qué han estado haciendo toda la gente. Porque los coordinadores de proyectos son los que deben de saber lo que se ha estado haciendo y qué ha hecho cada uno. Es lo más sencillo. Que enviaran cada 15 días o mensualmente lo que se estaba haciendo y que se pudiera hacer un video podcast solo para colaboradores en el que se contara lo que se estaba haciendo. Y es la forma de que una vez al mes todo el mundo ve ese vídeo y ve lo que se ha estado haciendo. Pero el problema de eso, que se ha propuesto, pero la gente no tiene tiempo, yo no sé, fue una de las decepciones que yo me llevé cuando propuse eso, que al final nadie estaba interesado en mandarlo ni nadie quería mandarlo, que es muy sencillo. Siendo sincero, es un coñazo mandar un reporte mensual. Sí, es un coñazo, pero es que es la única forma que podemos saber qué está haciendo la comunidad, porque si no es imposible saberlo. Entonces, en reps también pasa, que la gente dice que es un coñazo tener que rellenar al mes. Entonces, lo que se va a hacer ahora en reps es que, en vez de rellenarlo al mes, puedes rellenarlo cuando lo haces. Entonces, si por ejemplo hoy hago yo una tarea... ¡Pum! La apunto y se queda añadida para el informe de este mes. O sea, irlo rellenando durante el mes y no una vez al mes. O sea, de poquito en poquito. Sí, eso es nuevo. Me he dado cuenta que ahora cuando agregas un evento, automáticamente se agrega a tu reporte mensual. Entonces yo no sé de qué forma, si realmente queremos hacer esto, de qué forma podemos hacerles fácil a los coordinadores de proyectos que puedan rellenar, según se van haciendo las cosas, pues rellenarlo en el momento, o no sé, es que no se me ocurre ahora mismo. De hecho, creo que aquí... Tú. Dale. Creo que aquella vez no fue eso por lo que se rechazó, sino porque no había quien se pusiera para grabar y editar. Fue por eso más bien, ¿no?, que se rechazó aquella vez. Porque yo creo que dije que no tendría problema en grabarlo si se enviaba la lista de cosas que se estaban haciendo. Y no se enviaron la lista de cosas que se estaban haciendo. Bueno, no sé si una forma fácil sería abrir un documento compartido por cada proyecto. Digamos que en el mes debe haber una lista de tareas y uno responsable. Entonces esos responsables tienen que llenarlo, ¿no? Y no debe ser, imagino, que algo muy extenso, o sea, unas cuantas líneas de lo que se hizo. Y luego lo que tiene que hacer el coordinador es, no sé si enviarlo al correo a la lista o otra forma para publicarlo. Y así no cargaría también a los coordinadores como tal. Y todo se hace compartido. O sea, que hubiera un documento compartido por proyecto, dices. Sí, y las tareas que se están listando en ese proyecto, y los responsables son los encargados de llenar sus 6 líneas de lo que hizo ese mes. Pero, perdona, es que eso ya lo tenemos. O sea, el problema es que no lo estamos usando, porque, y me incluyo, porque yo me acuerdo que al principio lo usé mucho, el tema de las tareas en el wiki, pero ya lo he dejado de usar, la verdad, pero es que con el wiki eso sí que podríamos hacerlo. Que es otro problema, la gente no rellena las tareas, y no me canso de decirlo, rellenar tareas es súper sencillo, es la forma de saber lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer. Sí, sí, usando eso, si tú te haces una consulta por mes, por proyecto, por incluso por usuario podrás, ¿no? Nuki, o sea, es que podrás hacer de todo. Claro. Eso lo digo más que todo para el acceso a esa información, porque ahora como yendo, si no vamos a las tareas, hay que ir tarea por tarea, entonces un documento sería más fácil acceder, ¿no? Sí, pero para poder sacar luego listados, o sea, hacer una consulta, es de locos. Yo ahora mismo, si me voy a tareas, por ejemplo, te vas a la página de tareas, ves todas las tareas que hay pendientes, pues yo podría sacar un listado de tareas finalizadas este mes, y con ese listado no necesito más, ya está. Sí, sí, sí. Vamos, yo reconozco que lo usé al principio y que ahora lo he dejado de usar, pero, por ejemplo, con el proyecto que hemos hecho, Johan, con lo de Rumbo, que hemos estado haciendo todos estos últimos 2 meses... Si lo hubiéramos hecho así, saldrían todas las cosas que tú has hecho de todos los cambios de adaptación a la página de Facebook, del cambio del diseño, de la galería, de no sé qué. Lo que pasa es que como no he hecho yo en este caso la lista de tareas responsabilizando a cada uno de los que tiene que hacerla, pues no existe, ¿verdad? Que eso ahora mismo solo está en mi cabeza. Pues ese es el problema, y es lo que tenemos que proponernos todos de hacerlo, porque ya te digo que yo puedo sacar que la fecha de finalización de la tarea sea el mes de noviembre y que además esté finalizado, o esté en curso, finalizado o en curso, además puedo hacer esa consulta. Entonces, sacando eso, yo puedo saber en qué se está trabajando ahora y qué es lo que se ha terminado este mes. Sí, mejor. Bueno, y creo que no necesariamente la responsabilidad de crear las tareas tiene que ir a los coordinadores, sino todas las personas que pues me tocó hacer esto también tienen que estar pendientes de crear la tarea como tal, ¿no? Por ejemplo, las traducciones, o sea, la última reunión que ha habido, no sé si ha sido del MDN, todavía no están las tareas creadas de todo lo que se marcó como acción en el Etherpad. Por eso el procedimiento nuevo que hay para reuniones dice que todo lo que se marque como acción en las notas de la reunión se tiene que portar a tareas, todo y absolutamente todo, porque si no se olvida y no se hace, y si se olvida no se hace. Entonces hay que insistir muchísimo sobre esto, y si nosotros detectamos que no se está haciendo, decir, oye, que falta crear la tarea, oye, hay que hacer esta tarea, hay que crear la tarea. O sea, ser sobre todo los mentores responsables de estar encima de la gente recordando que los procedimientos se cumplan, para que no porque se tiene que cumplir porque sí, sino se tiene que cumplir porque va a ser bueno luego para todos. Por cierto, Nuke, si has visto, te he linkeado otro perfil de spam que se ha creado. Sí, le he borrado ya. Ya por lo visto se pasan el reCAPTCHA por el forro. Bueno, chicos, ¿alguna cosa más? Que es que es un poco tarde para mí. Nada, quedaría un último punto, que es problemas comunes y dudas, que más o menos es, ¿ha quedado algo pendiente que no hayamos hablado? No. pues lo que vamos a hacer es eso, se portan las notas, se crean las tareas, mando los correos cuando la lista esté otra vez operativa, que a ver si mañana ya está operativa, y fijamos con los mentores sobre todo el tema de la reunión mensual con fecha y hora establecida, ¿vale? Pues nada, chicos, muchas gracias por asistir. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.